lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y Así Nos Va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos. En la producción del programa está Willy Xarcaña, en los controles César González. Y frente a los micrófonos, esta jornada conjunta con los amigos de la 92.9 acá presentes en el estudio. Neomar Hernández y Daniel Lara por acá. Les recordamos, aquí estamos en medio de la tormenta sacándole la cara positiva. Les recordamos que también estamos a través en vivo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, en Periscope, @RCR750, nos pueden seguir en Periscope y en Twitter, ven allí la transmisión en vivo y directo, y los programas en diferido los pueden disfrutar en lacabilla.com. Yo crecí escuchando El Monstruo de la Mañana. Chacho, tú eres viejo. No, pero me ha dicho no de qué nacido. Generación. Yo no había nacido. Me he dicho de qué generación. ¿En qué república? No. Escuchaba un programa que se llamaba El Show de la Gente Bella, donde estaba Joaquín Ortega. Para gente enferma. Pero para en realidad, y la doblada. Gente, y si era para gente bella, ¿qué hacías tú escuchando eso? Si era para la gente bella. Yo puedo decir una cosa horrorosa, horrible, terrible, espantosa con respecto a la 92. Yo compartí un salón de clases con el Chacal. Imagínate. El de Rocadencia. El Chacal de Rocadencia. 5 años, compañero de estudio. Fuimos compañeros de clase. Yo de verdad quiero pedirle disculpas a todos nuestros profesores. A nombre de el Chacal Miguel Carrasco y mío. Qué horrible debe ser haber estudiado con cualquiera de 92.9. Miren, hoy están con nosotros. Y con cualquiera radio. Vamos a aclararle a la gente, vamos a poner orden en aquella y vamos a aclararle a la gente quién está con nosotros el día de hoy. Nos acompaña a mi mano izquierda, Joaquín Ortega, más allá John Henry y más allá Ronald Vandermonte. Compañeros, no solamente la 92.9, sino amigos. Bueno, nos hemos cruzado en los últimos meses acá desde que la casa hermana 92.9, tu FM, comenzó a operar acá, a pocos metros de Radio Caracas Radio en El Paraíso, y siempre compartíamos el viernes, baño. El baño, compartíamos conversaciones, compartíamos cualquier ropa. Tipo de... Bueno, la ropa no sé. No, sí. A Daniel le costaba eso. Compartíamos el minibar que teníamos al lado. La caja de Malta. Hasta que el colectivo Jorge Luis García Carneiro lo saqueó una noche de estos saqueos y estas desgracias. Pero bueno, porque por supuesto es así. Pero fíjense usted, que entre gallos y medianoche, como se acostumbra en Venezuela desde que empezó esta larga noche llamada chavismo, le llegaron a la 92.9 el pasado viernes a las 9:30 de la noche. Llegó una comisión de Conatel, y cuando decimos entre gallos y medianoche es literal a esa hora de la noche. Bueno, el personal que había era mínimo. Y a ese personal mínimo se le llegó y se le pidió, bueno, mire, apaguen que se van. Y yo creo que ni una hora después, creo que 30 minutos después, por la señal 92.9 empezó a salir una emisora chavista, una emisora que si pudiésemos ponernos creativos, es una emisora con che. No puede haber una cosa, las palabras con che son una cosa horrorosa. A menos que sea el Chavo. Menos Chespirito. Bueno, y el Chompiras. Pues, y el Chompiras, ¿verdad? Bueno, parece que el director ahora de esa emisora llamada Corachón Llanero, ¿verdad? Que es completamente absolutamente chavista. Parece que es el Chompira, ¿no? O sea, es tan choro como el Chompira, me han dicho, ¿no? Pero ahora, por supuesto que nosotros estamos sumamente preocupados independientemente de cuál sea nuestro ánimo, porque se entiende que... Tener como, estos damnificados aquí es un peligro. No, porque que, tú sabes que yo siempre he dicho una cosa. Como este régimen es tan chimbo, fíjate, la che siempre. Uh-huh. Este régimen es un régimen chimbo, un régimen choro, es un régimen chapucero, cualquier palabra por la che. Fea. Chinchurria. Chinchurria, todo lo que tú quieras. Este es un régimen que tiene un... Qué mal humor tiene esta gente, ¿no? Uh-huh. O sea, qué mal sentido del humor... y qué poca tolerancia y respeto por la opinión ajena y por la disidencia, y la implantación del pensamiento único en el país ha pasado, por supuesto, por la aniquilación de cualquier resquicio por donde se pueda colar la libre opinión. Joaquín, tú, Joaquín Ortega, ¿estuviste en la 92 desde cuándo? Mira, yo empecé en 92, creo que en el año 98 hasta el 2005. Y la verdad. Me fui un tiempo y volví como el hijo pródigo. Uh-huh. Y tengo otra vez ya 6 años hasta ahorita con la hora verde. Pero bueno, el problema es que estos lodos vienen de otras cañerías, ¿no? Uh-huh. El contexto es la ley Resorte. La ley Resorte no es más que una aclimatización de la ley de los dos rombos española de Franco, junto con una cantidad terrible de leyes procubanas que significan básicamente cerrar darle la libertad de pensamiento y de expresión a la gente y hacer una cosa muy mafiosa y muy morbosa, que es que no paga el que dice el chiste, sino que termina pagando es el cliente que hace el cliente que está conectado al que es productor independiente, que toda la vida lo hemos sido, ¿no? Entonces, bueno, la ley Resorte se cumplía 100% en 92.9, más allá de toda lo que significa estar prácticamente atado de manos para la creatividad, pero bueno, la creatividad se sale por los resquicios, y actualmente lo que estamos viviendo es simplemente otro pase de factura más, un efecto, vamos a decirlo así, ejemplarizante para que radios como RCR o radios políticas o radios de cualquier tipo bajen la guardia con respecto a cualquier crítica, ¿no? De hecho, bueno, puedes inventar una cantidad de eufemismos para esto, y creo que ya hay un proceso que es el proceso este de la fulana ley de los crímenes de odio, uh-huh, comentarios de odio, etcétera. Entonces, uh-huh, bueno, cualquier cosa va a ser considerada odio. Y bueno, el marco de lo políticamente correcto, que no es más que un invento de esa perversión de que es el marxismo cultural, que es básicamente ir metiéndote en un zoológico por tu propia cuenta. Es decir, este es un zoológico tan perverso que tú tienes la llave de la jaula y te cierras y te guardas en tu casa tranquilito. Entonces, bueno, el problema es, la sociedad venezolana va a seguir aceptando esto, porque puedes asumirlo y puedes recibir 40.000 latigazos y golpes, etcétera, etcétera. El punto es que, bueno, ya te quitan el derecho al trabajo. Llegará un momento que te quitarán la libertad, porque entonces vendrá una ley que diga, mira, usted puso un tuit donde le dijo al gordo gordo. ¡Ay, bueno, preso! Es lo que estamos viendo definitivamente, Joaquín. Es Joaquín Ortega, que pertenece a esa primera generación de la 92.9 que nos acompaña en la tarde de hoy. Una segunda generación, Joaquín, tiene quizá que ver con Ronald Van der Monti. Presente. Que Ronald, entiendo, empezó en la 92, bueno, y es la historia también de nuestro invitado que pertenece a la tercera generación, como productor en 92.9. Y actualmente, mire, hace cosa de mes y medio compartimos inclusive en la 92 cuando estuvimos en el monstruo. Micrófono. Qué bello. En el monstruo de la mañana. El monstruo de la mañana está conduciendo actualmente Ronald, el monstruo de la mañana con Tom Monasterio. El monstruo de la mañana es quizá, y no estoy desmejorando lo presente, Joaquín, el programa bandera de 92.9. Es además ese programa que ha implantado una forma de hacer humor en las mañanas. Ronald, tu experiencia en la 92.9, ¿cómo comienzas? ¿Cómo llegas luego a convertirte inclusive en uno de los protagonistas de la emisora? Porque eres uno de los anclas del monstruo de la mañana. El ascenso social, papá. Bueno, ante sí se todo, puede, 92. Sí. Gracias a la fanaticada que está escuchando ahorita el programa. No, yo lo que sí aprendí yo de 92.9 es que después que Joaquín habla, a mí nada más me queda decir la paz mundial, el hambre en África y vivan los niños. Sí, no, complementando lo que dijo Joaquín, de verdad que... A nosotros ahorita nos tienen, ahí está un audio circulando por varios programas del canal del Estado, uh-huh, en donde evidentemente manipularon o agarraron el pedazo que a ellos les convenía, donde ellos quedaban mejor, y es lo que se está viralizando por ahí. Entonces, cuando ellos están hablando de hacer una ley contra el odio, no sé qué más, esto lo que están haciendo es generar odio contra nosotros mismos. Entonces, porque lo que nosotros quedamos como si estamos aplaudiendo la intervención militar, que no sé qué más, uh-huh, cuando los cosa marines, que no era así, porque ellos no, el audio que ellos están manejando no es el audio de verdad que O sea, no fue la idea que nosotros tratamos de decir en el programa. Eso es decir, que agarraron parte de una conversación. De una conversación, de una parodia, de una burla hecha en un programa como el de ustedes, que es humor para gente inteligente. Exacto. Y lamentablemente, bueno, la máquina enigma del chavismo no supo decodificar ese código para gente inteligente. Claro. Y lo convirtió en una gran olla en la que terminaron ustedes acusados de ser hijos de Trump. Ese es el problema cuando le das programas en la noche a veces te ve a gente que no pasa un antidoping, ¿sabes? Es lamentable, pero es así. Ahora, la gente... recuerda, fundamentalmente yo creo que los programas más recordados, cuando la gente habla de la 92, habla mucho del Monstruo de la Mañana, recuerda mucho cierta generación, no la mía, que es más reciente, pero recuerdan el show de la gente bella. Uh-huh. Había un programa que fue objeto de la censura casi que arrancando la ley Resorte, que fue Piel Adentro, que lo obligaron a moverse de horario cuando era un programa que estaba dirigido fundamentalmente a hablar de sexo a los jóvenes que estaban en el liceo. Sí, y educación sexual. Cosa que no hacía el Estado, ¿no? Uh-huh. Y de los programas más recientes, y que de alguna manera la gente también estaba recordaba el nombre y todo aquello, era El Último Round. Sí. Real y Medio también sufrió ese impacto. Sí. Es correcto. Yo ahora creo que a nivel sexual lo mejor que hizo el Estado era Plafán, que vendía los cosas lo regalaba, barato, lo regalaba. Que vendía los preservativos baratos. Es así. Era lo único que... Y ya ahora, se perdió también eso. John, ¿es El Último Round de la 92? ¿Es El Último Round del régimen? ¿Cómo terminó este round? ¿Cómo terminó este ring? Mira, nosotros fuimos el último programa que salió en vivo el día viernes. De hecho, yo me fui de la emisora a las 6:45 y a las 7:15 empezó a llegar la gente, ¿no? Ajá. Aquí al cuarto. Llegó visitante. Sí. Llegó, epa, ¿cómo está? Aquí estamos. Casa tomada. Yo a las 10 de la noche estaba en mi carro, en mi vehículo, y de repente escucho mucha música llanera. Yo, bueno, pero el Bolajala no es a esta hora, qué raro. ¿Dónde está Club Mix? Justamente llamo a la emisora y le digo al operador, mira, déjate BTV prendido, o algo pasó. Y no, efectivamente me hace noción de que con la tele había llegado a las instalaciones, que ya me enteraré. Yo le dije, no, vale, dime qué pasa. Y bueno, más o menos me contó la historia. El Último Round es uno de los más élites, él también forma parte del prime time de lo que es y sigue siendo 92.9. Uh-huh. El programa de 5 a 6. Espero que lo escuchen después de aquí. Porque vamos a salir al aire. Claro. Seguimos en vivo. Uh-huh. Por internet. Entonces, como decía Vandermonte, hay dos razones claras, que es, yo creo que tanto ustedes como nosotros, aquí en su casa, y nosotros en aquella ala, hemos dicho cosas quizás hasta más fuertes que las que se han agarrado por allí. Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta el humor inteligente, en que el mensaje uh-huh. llegue de la manera correcta y que la gente lo interprete de la forma que quiera. Sí. Además, da mucha risa, porque fíjate que una de las cosas que hace BTV, que es básicamente fusilar cosas, es básicamente copiar lo que hacía el bloque de la noche de 92.9. La hojilla roba el estilo y la gramática del show de la gente bella. Nosotros decíamos al aire, yo soy un bachiller marginal, y eso lo copió Mario Silva. Uh-huh. Zurda Conducta intentó hacer cosas humorísticas en la calle bajo el modelo del show de la gente bella, bajo el modelo de cosas que hicimos en RCTV como Chatódromo o Malafama. Es decir, todos ellos han bebido y han robado cosas de 92.9. De hecho, no es por ponerse exquisito ni tampoco poco egomaníaco, pero toda la radio urbana venezolana suena igual a 92.9 porque apareció 92.9 claro. en los años 90. Entonces, bueno, esta gente trata de ser más rata que los papás de los ratas, y les queda mal porque se le ven las costuras. Ahora, Joaquín, ¿no? ¿Se podría entonces decir que la radio, eso que llaman radio juvenil, radio irreverente, eso lo arrancó la 92.9? Totalmente. O sea, que todo lo que hacen uh-huh. el resto de las emisoras hoy en día prácticamente nace, muchos de ellos... empezaron en la 92. Y bueno, siempre ha habido como unos canales vinculantes. El talento el talento de radio, de gente de Unión Radio como La Mega o Onda, es talento que nació en 92. Gente que estuvo un rato en La Mega volvió a 92. Gente que vino a 92, después se fue para Hot y volvió a 92. Es decir, básicamente la radio juvenil, porque es una radio de humor, lo que era la premisa de 92.9, era una suerte de Comedy Central antes de que Comedy Central existiera, donde se le daba chance a la música conocida como rap, hip hop, rock and roll, el nuevo pop, toda la dinámica de los stand-up comedy empezaron en 92.9 antes que se pusieran de moda como stand-up comedy, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fue una plataforma de humor juvenil que, junto con las redes nacientes, que en esa época era Urbe, luego Planeta Urbe, y después todo lo que significó el movimiento, vamos a decirlo así, de las tribus urbanas, se fueron conectando, y 92 era la palabra de esos movimientos, de esas personas. Y efectivamente, sí, 92 fue la primera, y justamente por la primera, siempre ha sido como la más visible, la que más copiaban y la que más han intentado callar siempre, ¿no? Era Joaquín Ortega. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Ya nos han hablado, la 92.9, si existe algo tal como la Universidad de la Salsa y el Gran Combo de Puerto Rico, bueno, la Universidad de la Radio Juvenil es definitivamente 92.9. Tú sabes que el programa de Joaquín Ortega en la 92.9 se llama La Hora Verde. Ajá. Entonces, si las cosas siguen como van, vamos a hacer el programa y se va a llamar La Hora Ramo Verde. Entonces, vamos a empezar a ensayar. No, yo espero que no, yo espero que no. Pero vamos al corte. Vamos al corte. Al regreso, Baduel, ¿qué digo? La gente de la 98. Ya venimos. Mira, ahí está Vladimir. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ahora, ida a la 92. Resulta ser que hay un gesto, cuando se habla de la desobediencia civil, de la rebeldía y esas cosas. No hay una cosa. Rebelarse al gobierno lo hace cualquiera. Ahora, rebelarse a las imposiciones culturales de la sociedad es una cosa sumamente difícil. Por ejemplo, decir, a mí no me gusta el salto ángel. Fíjate, 92. Por ejemplo, decir, a mí el béisbol me parece un deporte de gente bárbara. O decir, por ejemplo, que tienen trasero grande, esos decir, señores. El Miss Venezuela es una cosa ridícula porque la mujer venezolana es fea. Eso es rebeldía. Claro. Eso es rebeldía. Entonces, ¿qué ocurre? El 92.9 decidió. Pues yo no voy a votar en las primarias ni en las elecciones regionales. Eso es rebeldía. Ay, chamo, bueno, ya yo lo dije. No, tú lo dijiste. Ya lo he dicho. Ah, pero en los años 90, a finales de los años 90, 92.9 decidió rebelarse a la imposición cultural. De la el diciembre es gaita. Y nosotros en diciembre escuchamos gaita porque sí, porque hay que escuchar gaita. ¿Y cómo es eso que tú no escuchas gaita? ¿Y cómo es eso que tú no, que el furruco a ti no te gusta? ¿Cómo es eso? Entonces, termina ocurriendo que viene la 92 y se declara una emisora 100% libre de gaitas. Así es. ¿Tú fuiste culpable de eso? No, yo no estaba. No, ¿tú no estabas? No estuve en ese momento. Pero fíjate. ¿Pero pusiste gaita alguna vez? No, fíjate. Uno de los slogans que yo hice para esa época fue Ayaquízate, que fue como. Es correcto. Era uno de los slogans de la echarle broma. Uh-huh. Porque de hecho, 92 funcionaba con muchas campañas, hacía campañas, regreso a clase, ibas y venías dependiendo de los tiempos, vacaciones, etcétera, etcétera, Navidad, principio de año. Pero fíjate, 92.9 era irreverente en el sentido de, como lo entienden ahorita los grandes gurús del mercadeo, que era básicamente llamar la atención por enemistades gratuitas. De hecho, un foro que inventó Tom Monasterio. Yo jamás he hecho eso. Nunca. Tom hizo un foro que se llamaba No Hago Radio Para Ser Amigos, y fue un exitazo. Y bueno, apareció uno de los primeros eslogans de 92.9, que era la radio que a tu papá y a tu mamá no le gustan. Correcto. Ese fue el primerito de los eslogans. Uh-huh. Luego se hicieron muchísimos más, pero el asunto era justamente poner en evidencia que no todo el mundo piensa igual. En la casa no todo el mundo tiene que ser absolutamente homologado a lo que dice el papá o lo que dice, uh-huh, la mamá. Y yo creo que ese fue uno de los grandes éxitos de 92.9, no solamente el humor, sino la irreverencia, y que bueno, que era un espacio para compartir mientras la gente estaba en el carro, cuando iba para el colegio, cuando estaba en la soledad. Una cosa bellísima que dicen los ingleses, ellos dicen que la radio la inventaron para que la oyeran las viudas. En 92.9 no ocurrió eso, porque quien escucha la radio las 24 horas del día, puede ser este programa, puede ser cualquiera, son las personas que están trabajando manualmente. Es decir, mientras trabajas manualmente, el cerebro también te funciona. Eso es lo que le saca la piedra a cualquier gobierno totalitario, que la gente ahora piense por sí misma. Es Joaquín Ortega. Hemos visto en estos últimos años cómo nos han ido rebanando por pedacitos. Y eso va desde, bueno, los derechos civiles, económicos, políticos, y tiene que ver también con los derechos culturales, dentro de lo que está un poco inserto el mundo de la comunicación. Nosotros vemos la tesis de la rana en el agua hervida. Exacto. Te van calentando, uh-huh, poco a poco, y tú no te vas dando cuenta, y cuando vienes a ver, bueno, estás listo. El jabalí, dice Julio Coco. Estás listo, el jabalí, le dice Julio Coco. Fíjate, pasó lo que pasó con RCTV, y ya son más de 10 años de TV allí, y eso no ha reportado ninguna ganancia, no ha reportado ninguna ganancia, lo refiero en términos crematísticos, uh-huh, y culturales, nada. Sí, ahí no ha habido. Winston tiene los pectorales más grandes. Bueno, eso es un juicio de valor tuyo. Por comer pollo en Arturo. Vale. Fíjate, ha pasado con muchas radios. Y no ha pasado nada, no ha ocurrido una transformación cultural importante en la sociedad. ¿Tú crees que a alguien le importa algo en realidad en este país ahora? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que pensó el gobierno? Hacer lo que hicieron los nazis. Cuando vinieron por los judíos, no me importó porque no era judío. Cuando vinieron por los testigos de Jehová, no me importó porque no era testigo de Jehová. Cuando vinieron por los gays, no me importó porque no era gay. Y así sucesivamente. Entonces se va quedando el zoológico solo. Y bueno, cada uno de nosotros somos los animalitos de este zoológico que van matando al compañerito. ¡Ay, mataron a la cebra! ¡Ay, mataron al otro! Cuando soy el jabalí. Cuando te den cuenta, Madagascar no va a haber nadie, ¿no? Ahora, ustedes se sienten... porque a veces es difícil. Uno, de alguna manera, ok, uno trata de asumirlo como con humor, con gallardía y con humor, ¿no? Y entonces uno dice, ok, no, este paredón no es un paredón, esto es una pared muy bonita, yo estoy caminando por aquí, esta soga no es una soga, esto es un collar y me queda muy bonito, pero... la amenaza es seria, normalmente es seria, ¿no? Actitud, John, actitud del que lee Connie Méndez. Eso es lo que te sí, pero a veces la llama violeta no va. No va a faltar. ¿No? Mira, Seth MacFarlane, que es un gran escritor de humor, el de Family Guy, sí. El tipo tenía que montar en un avión que fue uno de los que se estrelló el 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Y el pana dijo: mire, yo tengo dos opciones, seguir haciendo chistes o ponerme a llorar y decir, ay, me voy a morir. O sea, nuestro trabajo es, no es que seamos los violinistas del Titanic ni los músicos del Titanic, pero nuestro trabajo es seguir haciendo humor y seguir llamando las cosas por su nombre. No, y además que no tiene sentido. O sea, ¿qué te van a robar? O sea, como aquel humorista que lo iba a matar los asesinos franquistas. El tipo le dijo, mira, ustedes me podrán robar cualquier cosa, mi familia, todo lo que ustedes quieran. Lo que menos me van a robar es el gran susto que tengo ahorita que me van a matar. Exacto. Pero bueno, hay que seguir guapeando. Por supuesto, no idiota, no de manera idiota, pero la autopreservación implica también que sepas hasta dónde vas a llegar y efectivamente, mientras podamos conversar, mientras podamos tener un micrófono, hola, al frente, vamos a desarrollarlo, ¿no? John Henry, ¿cuáles son las perspectivas de 92.9? Hay gente que dice, el viernes dijo, esto se acabó. 92.9 que tenía era, entiendo, por ahí hay una polémica, si es la primera o la segunda emisora en frecuencia modulada de Caracas. La segunda, finales de los 80, principios de los 90. Pero inevitablemente larga data de 92.9. Y la gente dijo, bueno, se cerró la Santa María el viernes. ¿Se cerró la Santa María o hay 92.9 a pesar de la tormenta? No, lo sigue habiendo. Desde el mismo día sábado ya estamos transmitiendo en internet. Uh-huh. El sábado en la mañana sí pasamos unas cuantas horas sin tener ninguna transmisión por vía web. Pero la idea es continuar. La idea es que esto no quede acá y sencillamente dar a conocer nuestros ideales, nuestras opciones y que sencillamente no nos callen. Con lo que siguen haciendo y con lo que van a hacer. Porque aquí quieren hacer mucho más de lo que viene. Se habla de los equipos, se habla de lo que pueden hacer posiblemente, se hablan de que el viernes nos van a tocar la puerta otra vez. Muchísima información que está rodando por ahí, pero que realmente no van a evitar que esto siga. Ay, chamo, aquí fue RCR. Yo lo que les digo, hubo mucha preocupación, porque también hubo mucha confusión, ¿no? Fue en la noche, en la madrugada, muchos mensajes, la gente decía, no, cerraron RCR, y la gente entonces escuchó la cosa y puso RCR a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana RCR no está el aire, y ellos la sacaron del aire. Sí. Y yo recibí un poco de mensajes a raíz de eso. Yo, sinceramente, debo decir que la actitud que por lo menos yo he asumido y que siento que muchos compañeros de RCR también la hemos asumido igual, es sentir que estamos en el corredor de la muerte. O sea, que la sentencia fue emitida ya. Green no, Mile. No con Dead el, Man Walking, no con Roberto, el cierre, sí, claro, y no con el cierre de la 92. Yo pienso que esto arrancó con el cierre de RCTV. No por la actitud del régimen al cerrar RCTV, sino por la actitud de silencio del resto de la selva. Uh-huh. Y en algunos casos por la actitud complaciente y cómplice de quienes decían, ah, bueno, si cerraron RCTV, nos quedamos nosotros con el rating. Exacto. Y nos quedamos nosotros con el mercado. Fácil, sí. Cosa que ha demostrado la realidad, que si de algo sirvió el cierre de RCTV fue para degenerar el contenido que está haciendo la televisión nacional. Y porque, creer que la torre publicitaria alcanza para todos es mentira, porque además el contexto venezolano es un contexto de mafias y de micromafias. Ya la mafia de corazón llanero no entras, no vas a comer. Y de eso del corazón llanero queremos hablar al regreso del corte comercial, porque hay otro tema allí y con esto la cuestión de la gaita, ¿no? De cómo la 92.9 se reveló a poner gaita en diciembre en pleno uso de su derecho a decidir sus contenidos. Como decía Alfredo Escalante, también estábamos obstinados de la dictadura de ladillos, se le decía. Por ejemplo, que es completamente legítimo. Totalmente. ¿Qué ocurre? Ocurre que a la media hora de haber salido del aire la 92.9, emisora que se hacía llamar 100% libre, o sea que uno de sus lemas fue ser 100% libre, sale al aire una cosa llamada El Corazón Llanero. Que tiene unos antecedentes. Que tiene unos antecedentes, pero que además de eso, a mí me decía una vez el profesor Tomás Estraca, en clase, y no me dejará mentir si nos está escuchando, que él pensaba que si Rafael María Baral, el historiador, se levantara en la Venezuela de hoy y viese que el llanero es la representación de lo que significa ser venezolano, se quedaría muy extrañado, porque para la para finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, el llanero no era visto de esa manera, que eso fue una construcción hecha fundamentalmente por las dictaduras del siglo XX para construir una nacionalidad ficticia, partiendo de que, bueno, los verdaderos venezolanos son los llaneros. Y entonces, lo venezolano es la alpargata, lo venezolano es el cuatro, ni siquiera el joropo carupanero, el joropo margaritano, no, el joropo llanero, el de Apure. Y bueno, y ahora sacan una emisora para poner esas cosas llamadas el corazón llanero. De paso, yo nunca entendí, porque la voz de esa cuestión del corazón llanero es la misma voz de nuestro insólito universo. El señor Porfirio Torres. Sí. Porfirio Torres. Entonces pareciera que en algún momento empieza a sonar el 4 y tú escuchas la voz de Porfirio Torres y sientes que el tipo va a decir anoche. Y entonces tú dices, yo, ¿ahora qué viene aquí? Pues esas son cosas de nuestro insólito gobierno. Nuestro insólito gobierno. Era la sección que teníamos acá. No, y la tenían también en la 92. ¿Ah, sí? O sea, nosotros la robamos en la 92. ¿Quién se robó aquí? ¿Quién comenzó primero? Bueno, casualidades creativas. Vamos a llamarlas. ¿Verdad? Así. Yo sé que nosotros lo hacíamos los sábados. Está en pantalla ahorita con un bello liquiliqui. Maduro disfrazado de Neo, el de Matrix. Está el señor Nicolás Maduro. No sé si va a haber cadena de repente, porque esto no es repetido. Es Morfeo. Esto es una cosa tan rara. Pero vamos a ir a la pausa. Vamos a ir al corte. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Ronald Vandermonte, Joaquín Ortega y John Henry, y compañeros de la 92.9. Y Oscar Schemmel. Aquí está, me está llamando. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Una noticia en medio de lo que ya narrábamos y el rato ameno que compartíamos con Joaquín Ortega, Ronald Vandermonte y John Henry, compañeros de la 92.9. Bueno, nuestro amigo también, Daniel Blanco, Daniel, tu tocayo, sí, denuncia que, o mejor dicho, informa que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa está denunciando allanamiento del SEBIN a el circuito FM Center. Que ustedes saben que tiene. Eso se soluciona fácil. Un que número de emisoras importante. Y cuando ellos abran la puerta donde está Marta Rodríguez Miranda, Marta Rodríguez les va a decir que es fácil ser un buen ciudadano. Y los tipos se van. Ya, porque ciudadanos no son. Porque ciudadanos no son. Porque si tú te entregas al régimen, tú no eres un ciudadano, tú eres un esclavo, eres un sumiso, eres un entregado. Eso por un lado. Por el otro lado, qué raro. Que solamente pueden tener circuitos empresarios plegados al régimen. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Si tú no estás plegado al régimen, no puedes tener un circuito. Entonces, eso de que eso no es un allanamiento, eso es una visita de cortesía. Allanamiento fue lo que le hicieron aquí a la 92 disfrazado de operativo, porque esas son las grandes cosas. Mire, con respecto a la utilización que están haciendo los medios públicos del contenido de nuestro, ¿no? Estás en toda la grilla ya. Pero a mí me llama la atención, porque la semana pasada hubo un programa donde me invita Patricia Poleo a su programa Agárrate, y por supuesto en ese programa dijimos todas las barbaridades posibles y por haber con respecto al gobierno y con respecto a la oposición. Entonces hicieron un recorte y recortaron una cosa así como los 1.5 minutos en los cuales dijimos cosas de la oposición, pero el resto del programa, donde dijimos una buena cantidad de barbaridades con respecto al régimen, que siempre son más, porque tenemos un régimen tan malo, que con esta oposición tan mala que tenemos, el régimen siempre es peor. Entonces, la gana siempre. Entonces, y yo dije, bueno, pero todas las barbaridades que dijimos de Diosdado, todas las barbaridades que dijimos de Tarek William, todas las barbaridades que dijimos de Elsie, todas las barbaridades que dijimos de Luis Ortega, que es parte del régimen, aunque esté disfrazada de Topacio, y todas esas cosas, ¿por qué no las sacan ellos? Ay, entonces, mi tía Luisa. Yo quiero hacerle un llamado, y vuelvo a hacerle el llamado, y me propongo además, como reportero de Venezolana de Televisión, yo quiero trabajar en Venezolana de Televisión, y ya tengo el programa propuesto. El programa se va a llamar soy chavista y te invito a mi casa. Qué y bueno. Yo voy a ir con una cámara. Se llama Ganando por una nariz. Debe. Puede ser también. Es un programa hípico. Bueno, puede ser. Pero también. Vamos a ir con una cámara. Sigue la línea. Sí, también. Sigue la línea. No, salte la raya de cal. La raya de cal es un programa de béisbol. Y va a ser patrocinado por las panelistas de San Joaquín. Y voy a ir de casa en casa de los jerarcas del chavismo a revisarle las casas como le revisaron ellos la casa a Luis Ortega. Y hacer el debido avalúo. Así como hacen estos programas de subasta que pasan por los canales internacionales. Y vamos a ver si las obras de arte que tiene Diosdado Cabello son mayores o menores a las que tenía Luis Ortega. Yo quiero revisarle, por ejemplo, ¿qué tendrá en la nevera Germán Escarra? Todo eso es como un Kama Sutra de comida. Bueno, posiblemente. ¿Qué tendrá? Dildos de Joaquín. Yo sufría, mira, yo sufría teniendo a Daniel Lara aquí. Entonces llegaste tú. Mira, todo lo último vamos a terminar siendo helicoide FM. Bienvenido. Una comunitaria. Estás viendo porque yo me quería ir. Sí, Ronald, desde que llegó, se quería ir. Bienvenido a la hora Ramos Verde. Ronald, ustedes en el Monstruo de la Mañana, nuevamente. Sin desmerecer La Hora Verde, sin desmerecer El Último Round, que son programas excelentes de 92.9, hacen una cantidad de secciones que yo no sé dónde el ingenio. Mira, parece que duraran todo el día maquinando lo que van a hacer al día siguiente. Uh-huh. Ustedes allí hacen el American Top 8, empezamos con esta sección que comentábamos en el corte precedente sobre nuestro insólito gobierno. Sí. Han inventado una cantidad de cosas durante todos estos años. ¿Tú has sentido que en 92.9 en algún momento tú tuviste limitaciones a esa creatividad? O sea, que te pusieron una cortapisa, por decirlo de alguna manera. Por parte de 92, no. Y de hecho, yo tengo conocidos que son camaradas que siempre me preguntan eso. Mira, ¿a ustedes qué le dan el guión? ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo el director, es eso? El director de la empresa le da. Estoy hablando. Los dueños bonito, de medios que imponen su agenda. Los dueños de dominación. ¿Cómo le mandan eso? ¿Se lo mandan de Washington? ¿De dónde? De Washington, perdón. De Washington, ¿cómo es eso? Y es mentira. A nosotros aquí no nos viene a pagar Julio Borges, no nos da el guión. Nosotros no tenemos tampoco a Capriles de guionista. Es mentira. Todo eso es lo. Nosotros lo que hacemos es una crítica como venezolanos de las cosas que sufren los caraqueños, el venezolano común, delincuencia, del hambre, de las cosas. Y nosotros hicimos una parodia que se llama Las Chicas del Clap, que era una parodia de Las Chicas del Can, y con canciones de Las Chicas del Can, parodiándolas con cosas relacionadas al clap. Y ese es otro de los audios que está por ahí sonando, de que por esto cerraron la 92. Cosa que bueno. Bueno, pero fíjate algo. Había algo que hacían varios programas de la 92, creo que ese estilo lo fundaron en el show de la gente bella, donde la gente llamaba a unos concursos donde terminaba insultada, ¿no? Entonces, jugando un poco con eso, yo voy a leer unos comentarios porque nos están escuchando muchísimos chavistas. Ah, imagínate. Bienvenidos. Es la hora de la catarsis, que hablan los hora coletos. De la catarsis. Entonces, vamos a tratar. Así le decíamos en gente bella. Vamos a tratar de darle respuesta a estos comentarios al estilo de la gente bella. Del chavismo, no, que nos está escuchando. No, por favor, aquí dice un oyente, Cosi. 92.9 se volvió puro refrito. Su vigencia quedó sepultada en los 90. Es la única verdad. Imagínate. ¿Qué dices tú de ¿Qué eso? Tú de eso? Es una enferma del colesterol que nos está escribiendo. Totalmente cierto. Cuando se tiene Alzheimer, eso se pasa. Aquí nos dice: atención. Dice el señor José Domínguez. Sí. Después dicen que por qué lo cierran. Pura tira piedras al gobierno. No pasan los mensajes institucionales y puros escuálidos. ¿Qué dice Joaquín Ortega? ¿Tú pasas los mensajes institucionales o no? Mira, lo no me los han mandado, pero cuando tenga que hacerlo, con mucho gusto. Ahora, si el punto es ser escuálido o no, tengo que decirle algo terrible. Yo no soy escuálido. Soy la peor pesadilla de un chavista y la peor pesadilla de alguien de la MUD. Sí. Oh. Cuando la gente piensa por sí mismo, o sea, no puede ser ni chavista ni de la MUD. O sea, Joaquín, que tú tampoco propones nada. Exactamente. Yo tengo mi artículo y tú qué propones, y si no le mando el de Víctor Maldonado también, que está muy bueno. Está por aquí. Joaquín es de estas personas que mientras más lejos lo escucha, más cerca está. Como el Silbón. Aquí nos dice José Castro. Oye, qué cosa. No, aquí nos dice José Castro, nos envía el siguiente mensaje. Daniel, hoy día solo me preocupa que cuando cumplan su plan, el del cierre de todos los medios de internet, no quede nadie para luchar en la calle. La solución es para allá, no podemos esperar más. Aquí nos dice también a través de nuestro canal en YouTube, Wilmer Díaz, Como aquí ya no hay futuro para nadie, nos dice Francisco. Ese es punk, there's no future. Mira, aquí sugieren que aprovechemos los espacios y que incorporemos a gente de la 92 en la programación de RCR. Ay, Joaquín, ¿qué programa? John Henry, ¿qué programa quisieras tener tú en RCR? Yo estoy buscando el refugio. ¿Dónde puedo llegar? Albergue, ya estamos magnificados. Yo voy a hacer las crónicas de Bururú. Exacto. No podemos. Varguense. Vamos a hacer. Lo pone después del pitazo en Vargas. Un futuro oscuro. Lo que podemos hacer es fusionar la programación. Entonces, sí. Podríamos fusionar, por ejemplo, el show de la mañana con el programa de Chuo Torrealba, que están en la misma hora. Exacto. ¿Qué saldría allí? Dos monstruos horribles. Dos calvos y un peludo. Ese sería un Chuo Torrealba es como el hijo entre Tommy y yo. Pero no sería tan deshonesto. Ups. Pero podrías poner, por ejemplo, el show de la gente bella con de Fausto Mazó. No, se va con el último round. El último, porque son pugilísticos. Golpe a golpe con el último round. Mira, nosotros tenemos una propuesta de hace tiempo ya. A ver. Yo que avanzó. No, esto es en serio. Que un programa se llama Con el Vaso Dando. Vamos a hacer como los Valentina Cortés de las tascas caraqueñas. Quedando, Caracas, a ver. Yo te propongo que comiences por la residencia del gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, que tiene está certificado, tiene el récord de tener la barra más grande de Venezuela. Más que el Caracas Fútbol Club, más que el Caracas. No. Eso es como cuando tú entras a algunos museos, tiene que durar un día recorriendo. Bueno, eso es una barra que tú empiezas a caminar y hay desiertos, hay oasis, hay playas, es una cosa, una barra que nunca termina. Ahora, fíjate que cuando uno se pone a escuchar o a hacer un recorrido por lo que fue la programación. Cuando ataca la nostalgia. De la 92. Creo que el más joven de los aquí presentes es John. El más cohibido. Por eso que se peina. ¿Verdad? ¿Tú, cuál era el programa que tú escuchabas de la 92? El último round. O sea, que tú llegaste a hacer el último round después de ser oyente. Y a quedarme con él hasta que me votaron. Exacto. Bueno. No te votaron. Ahora, Vander Monte, fíjate algo, tú formas parte, tú eres una especie de componente, porque el monstruo de la mañana es como Menudo, ¿no? O sea, que la gente llega a cierta edad y la sacan y meten a otros jóvenes, ¿no? Sí, ya yo estaba ahí en el límite. Ya tú eras el Ricky Martin o el Xavier Sarabia, ¿no? Pero todo se toma la pócima de la eterna juventud. En el monstruo pasaron cuatro generaciones, había cuatro generaciones antes de mí, a mí me tocó la quinta, que venía a ser la generación 5G. Es interesante. En el caso del show de la gente bella, por ejemplo, y en el caso de programas como yo recuerdo en particular el tema de Piel Adentro, porque recuerdo en particular cómo era un programa que se escuchaba de forma casi que clandestina en los liceos. Y después se convirtió en algo masivo. Además, es algo interesante. Todas entran modositas y terminan unas diablas. Bueno, no sé, puede ser, pero así a todas estas. Dígame, entiendo, Fabiana, que evangélica. Entiendo, pero entiendo que ustedes hacían. Ana Karina. Cálmate. Entiendo que ustedes hacían también unos programas especiales. La garganta radioactiva también se hacía. Los programas especiales se armaban los cables al lado y era fundamentalmente rotar el talento de toda la grilla. Entonces, bueno, la gente del Monstruo de la Mañana hacía en la noche Macho y No Mucho. La gente Macho No Mucho hacía el último round. Entonces empezabas a rotar y era parte de una diversión. Era como el huracán Harvey, pues. Oye, yo quiero. También una buena idea. Tú harías La Fuerza de la Unión en la mañana. Yo haría La Fuerza de la Unión, claro. Y tú harías La Linterna. ¿Por qué? Claro. Claro, Neomar. Pero ¿por qué no? Claro. Es así. Por el programa de Diego Disco. Claro, La Linterna. Yo lo haría. Un mensaje ahí que La Linterna de Tres Pilos es por Jan. Por Jan Bururú. Sí, están desatados esos mensajes. Sí, hay muchos mensajes altisonantes. Les ruego, por favor, los voy a leer algunos, pero otros no. Nos dice Andrés Valcárcel Fernández a través de nuestro canal en YouTube. Según Rafael Poleo, los críticos de la MU somos tenebrosos. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, que Dios nos hable. Bueno, en última instancia, ¿quién le cree a Poleo? Empezando porque el chavismo es la fase superior del lucinchismo. O sea, ¿quién inventó el tema de los dólares, el tema de callar a la gente por los reales, recae? Todos esos inventos son el comprar el papel para no dárselo a la gente. Eso lo inventó Poleo. ¿O no? Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer para reconstruir la relación de afecto con Rafael Poleo. Y cualquier cosa, bueno, busquen las setas viejas, para que no digan, ay, aquí se volvió loco. La seta vieja. Eso sonó como no sé. A Gaceta, no, en realidad es la Z, la revista no, Z. Sonó como a bar de mala muerte. Mira, yo creo que con este caso de 92.9, muchachos, nos pasa como, como quizás nos ha pasado con otros medios que han cerrado, ¿no? Que a uno puede ser que no le guste mucho y creo que a la gente le va a pasar. Bueno, que digan, no, 92.9 decía mucho disparate, los muchachos se les pasaba la mano a veces. Pero termina configurándose un país en el que tú terminas echando en falta todo esto. Claro, además es entretenimiento juvenil gratuito. O sea, ¿cuál es el entretenimiento juvenil que le da gratuito el gobierno a la gente? Volverlos locos. Las cadenas de Maduro, sí. Las cadenas de Maduro son un gran entretenimiento. Entonces, uno termina echando en falta estos espacios y la gente que terminaba o que estaba versando determinada línea de editorial, determinada forma de hacer programas, por ejemplo, como los que se hacen en 92.9, los van a terminar extrañando. Y yo creo que ya está ocurriendo. Yo quedé impactado, se lo decía a John Henry antes de entrar al programa, con la cantidad de dolientes a los que le salió, al menos en Twitter y en las redes sociales, a 92.9 el día viernes en la noche. Es increíble la cantidad de gente que de alguna u otra forma tuvo que ver con 92.9 tu FM. El síndrome del famoso, ay, se murió Michael Jackson, ajá, siempre lo oí. Sí, ajá. Pasó así, ¿no? Una cantidad de gente impresionante. De hecho, creo que fueron, bueno, fueron una tendencia. Ojalá hagamos tanto real después de... Yo siempre escuchaba y se la llevo aquí. Pero ha pasado mucha gente en el 92.9 y creo que bueno. Bueno, mira, se les agradece ese llanto. Lo importante es que depositen. Depositen, sí, por ahí. Mira, y bueno, pero, nada, y sobre todo las grupos y las fans, si van pendientes, nunca claro, más la claro, consignación. Claro, claro. Pasen por el paraíso. Sí, bueno, ahí está. Mira, aquí hay una queja. Ajá. Porque, por supuesto, siempre, ¿no? Aquí nos dice, no metan al joropo en esto. Mm-hmm. Es el gobierno con quien hay que meterse. Venezuela en ritmos folclóricos es de los países más ricos musicalmente. Así es. Y no es solo joropo. Y subrepresentado en la ley resorte. Porque, pero por ejemplo, en 92 sí poníamos todos los ritmos. Yo le puedo decir lo siguiente. Yo soy del estado Vargas. Y el ritmo normal, el ritmo cultural, típico del estado Vargas es la fulía. Yo pensé que era la gata borracha. No, no, el pez que fuma. Gata borracha era de otro sitio. Entonces, el punto es que hablan de música venezolana, y resulta ser que la música venezolana, en todo caso, si vamos a hablar de nacionalidad, es la música que haga cualquier venezolano en Venezuela. Sí. Así es. En tal sentido, sería tanto música venezolana, lo que hace, qué sé yo, lo que pudo haber hecho Jordano, lo que pudo haber hecho Los Amigos Invisibles. O Alberto Ibarreto. Lo que pudo haber hecho Alberto Ibarreto. Así. Digo yo, ¿no? Más allá de lo que hace Simón Díaz, Reinaldo Armas, son distintos. O sea, yo no me tengo. Música, o sea, ¿por qué a mí me tiene que imponer este muchachito? ¿Cómo es que se llama el de Sur de Conducta? El que es colombiano. Cabeza Mango. Ese mismo. No, no, Cabeza Mango no. El otro, el cabeza de otra cosa. Madroñero. No, el que es cabeza de otra cosa. El que se parece a Lila es Madroñero, ¿no? No, el que se parece a Lila es Madroñero. No, hay uno que es colombiano. No me acuerdo cómo se llama él. Tenemos que hacer. Vamos a recordar. Sí. Y mientras recordamos. Mientras recuerdo. Vamos a ir a hacer la pausa. Y venimos, creo que hemos sobrevivido a esta fusión momentánea. ¿Ya llegó el Sebin? No, no ha llegado. No, está haciendo sella que no. Vamos y venimos. Que traigan hielo, ¿vale? Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mire, a esta hora, fíjese usted lo que están transmitiendo por un canal informativo. Sandra Villanueva está ahí. Están hablando de lactancia materna. De lactancia materna. No es que yo no tengo nada contra la lactancia materna ni contra esos temas. Pero con todo lo que noticiosamente está ocurriendo en Venezuela, que un canal 100% de noticias, supuestamente como Globovisión, se dedique a esta hora, nosotros competimos en Globovisión con temas como ¿cómo se llama? El colon irritable. Sí. Esos son los temas que pasan en Globovisión. Yo le diría a Globovisión que me mando otra vez para Rusia. Sí. Tú estuviste en Rusia con Globovisión, yo recuerdo eso. ¿Y te pagaron? Hace falta, sí, estuvo bien cool. ¿Sí? ¿Y qué tal Putin? No, afortunadamente no lo conseguí, pues ese hecho es malo. ¿Tú dices? No, pero me han dicho que el tipo es que es simpático. Sí, no, tan simpático que, ¿sabes que iba a entrevistar a Alexander Navalny, que es el tipo de la oposición rusa? Y me dijeron, no, usted va a entrevistarlo, pero tiene que estar un día en una cárcel, que es como para aclimatarse, otro día, que es donde lo va a entrevistar, y se va el tercer día. Mira lo que nos dice Luis Sanoja. A la cárcel rusa. Datos. Iba a salir tatuado como Viggo Mortensen. Mira lo que nos dice Luis Anoja. Conatel se presentó el viernes a las 8:30 de la noche en FM Center a preguntar si la 92.9 sede quedaba allí. Se confundieron de emisora. Es que eso es lo que yo estaba diciendo. Seguramente también fueron a las Mercedes a buscar porque como nosotros antes estábamos en la Mercedes, donde está el Recordland que todo el mundo conoce. Así estábamos nosotros y nos mudamos el año pasado. A lo mejor fueron para allá también a buscarnos. Él dice, seguramente no les dijo la dirección al señor Jatar. Por eso fue que vea, esos amigazos están ahora en el paraíso. Aquí nos preguntan, ¿por qué el cierre? Fíjate tú, empiezan las teorías conspirativas. Uy, eso me gusta. Ha empezado... Pero es una buena pregunta la que te van a hacer. X-Files, ¿por qué el cierre de la 92.9 coincide con el final de Juego de Tronos? Ah, importantísimo. Eso es una teoría de conspiración. Eso y el eclipse. ¿Verdad? Y los desnudos. ¿Y los desnudos de quién? ¿Sabes también qué coincide? Que uno de los guardias que vino tenía un dragón. Tatuado. Y vino Tyrion Lannister también. Me escribió Rosita por aquí. Rosita Mujica. Dice, ¿cómo es eso, Neomar, de que tú le mandas tweets al hijo de Nicolás Maduro? Ay. Eres un espía, sapo e hipócrita. O no. Se le fueron los dientes de la caja. No. Eso. Repite, por favor. ¿Quién manda el mensaje? Rosita. Rosita. Sí. Esa es Rosita que ella, ¿no? No, Mujica. ¿Mujica? Dice, no sé si ella pidió Mujica. Ah, no, Rosita era Rosita, la... Rosita que ella, ¿no? La que se casa y enviuda inmediatamente. Sí, que mataba, a los maridos los mataban a los 2 meses. Sí, la araña mona la llaman a ella. Sí. Pero bueno, en todo caso. Atomic Blonde. Aquí nos dice Andrés Valcárcel, mientras todo lo poco que queda es destruido, los políticos de oposición siguen comprando las entradas de $8,000 para la fiesta de las regionales. Bueno, nosotros hoy no hemos hablado aquí de política. Cuando pase esta fiesta, ¿cuál será la próxima? Nos dice Jonathan Figuera. El trabajo de distraer. Te estás refiriendo a Pedro Carvajalino. Ah, es ese. Aquí nos dice también que tienen un... cuando van a comerciales dejan prendido un bombillo que tapa la cámara. Ah, no, que el señor Pelón se siente. Ah, okay. Es Van der Monte. Lo siento. No, no es Chu, es Van der Monte. Es más mollera que otra cosa. Bueno. A través de Twitter, @RCR750, nos dice... Ramos José nos dice, nos envía sus saludos. Pedro Simón, ¿cuándo vuelve a salir al aire la 92.9? Es que sigue a través de internet. ¿Cómo pueden escuchar la 92 a través de internet? John. Telenavegante.net o TuneIn Radio. O si bajan la aplicación en la página de Telenavegante.net. Pueden bajarse la aplicación Telenavegante.net. Aquí nos dice, vuelve el chavista José Domínguez. Oye, pero es con tu más el hombre. Cuando salió RCR 750 era un gusto escucharla. Es decir, hace 87 años. Tú eres viejo. Tiene unos años. ¿Verdad? Pero ahora dan asco. Pura basura mediática. Reflexionen cuando les llegue el tuntún. Yo de aquí salgo a la iglesia a reflexionar. Que la sangre de Cristo lo reprenda. Así bueno, señores, se acabó este programa. No. Sobrevivimos. Sobreviviste, Ronald. Señor, no te llevaron preso. Bueno, despida. Todavía no he salido. Todavía no hemos salido. Les agradecemos muchísimo a los amigos de la 92.9 por estar. Mira, gracias a Roberto Ortega, que está enfermito. Roberto nos apoyó Ortega, también. Y Tony Escobar. Pero cada vez que puedan, véngase al estudio, no hay problema. La tos suite. El refugio nuevo. Y se dice, este es el nuevo refugio. Okay. Y les agradecemos muchísimo a Vale, Monte, gracias a ustedes por el apoyo. Y seguramente lo más importante de todo es que la gente piense por sí misma y listo. Así es. Y es algo, un mensaje que siempre damos en 92.9. No es más, por favor, hasta luego. Hagan mucho dinero para que puedan comprar la amistad y el amor. Ay, qué lindo. Eso parece que se impone, ¿no? En Venezuela actualmente. Parece. Así es. Se acabó este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queden en la grata sintonía de María Alejandra Trujillo con Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.